Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Auspician Por Nacer Lunática, cerveza artesanal, Cotillón Noguel, Poldo Records, La Clínica de la Madera, Supersónico, Roquería, Lucifer, Mountain Beer. Muy bien, comenzamos esta edición de domingo. Bienvenidos a todos, esto es Por Nacer 2020. Estamos en cuarentena todavía, acá esperando que cambie un poco el panorama. Una semana más, acá en nuestra querida provincia de Mendoza, transmitiendo en este momento online, solamente online. Así que ya tienen el link en nuestras redes para que nos puedan escuchar. Agradecerles a todos, por supuesto, por la buena onda, la buena predisposición de querer compartir, de poder realizar esto. Por Nacer está más vivo que nunca. Agradecemos, por supuesto, a la gente que nos auspicia, a los sponsors, que también sin ellos esto no podría ser posible. Saludo a mis compañeros, a Pájaro, a Paola, a Vanessa y a Lucio. Un abrazo, un saludo, pronto nos estaremos encontrando, ojalá en el estudio nuevo de Concepto FM 102.9, donde vamos a tener una nueva forma de trabajo con nueva capacidad de señal, tendremos tecnología también. Y bueno, nada, gracias por compartir y por hacernos el aguante. En el programa de hoy día tenemos a un invitado, a un super invitado, que es Gustavo, cantante de Cala Sumeria. La verdad, un placer poder compartir con él sus mejores discos. En este caso no estará solamente comentándonos su banda favorita y sus 5 discos, sino que va a estar comentándonos un mix de muchas bandas que a él le gusta. Por ahí se explaya y nos cuenta muchísimo más. Muy bueno, quédense para escuchar a Gustavo de Cala Sumeria. Agradecerle por querer compartir junto a nosotros con Por Nacer. Y nada, contentísimos, es increíble el material, quédense ahí escuchando. Bueno, vamos a hacer un poquito de ruido hoy domingo en esta cuarentena. 1612-1751-71 si nos quieren escribir. Si nos quieren escuchar después, saben que vamos a estar publicando este programa en el formato podcast. Así que pueden escucharlo mañana, lunes. Vamos a estar publicando, haciendo la publicación en nuestras redes, por la gente que no lo pueda escuchar. Así que bueno, también agradecido de que compartan. Y bueno, es una introducción de un día domingo. Y bueno, por supuesto vamos a estar escuchando bandas de nuestra querida provincia de Mendoza, de acá, de Mendoza, 100% Mendoza. Así que los invitamos a que se queden, a que compartan, a que tengan la posibilidad de distraerse en esta cuarentena. Bueno, simplemente eso. Empezamos el programa con algunas canciones que no las pasamos hace un año, así que de pedidos que nos han hecho, y bueno, todavía nos siguen escribiendo, insultándonos para que las pongamos. Bueno, hoy es el día. Empezamos con 2 canciones como siempre. Volvemos enseguida con más música y bueno, un poco de bla bla bla. Y por supuesto Gustavo de Cala Sumeria, que nos va a presentar sus discos favoritos. Así que bueno, esto es Por Nacer 2020. Volvemos en un rato. Gracias. Yeah.

Pedidos al 1216-4027-47. Cerveza Lunática. Seguinos en Instagram, todas las noticias. Mantenete informado de todo lo que pasa en la movida de Mendoza. Búscanos como Por Nacer 2020 Radio. y sigue el camino. Muy bien, volvemos al aire de Por Nacer, este aire virtual de una transmisión online este día domingo 5 de abril. Estamos todavía acá en cuarentena. Bueno, vamos con música acá de Mendoza. Bueno, nuestros saludos, primero que nada, a la gente de Other Machine, que siempre está con nosotros, compartiendo su música. Y en este caso, vamos a estar escuchando algo que no hemos nunca puesto acá en Por Nacer. Esto es nuevo. Los chicos están preparando su material en conjunto con más de 6 canciones, 10 canciones. Están preparando un disco, un EP. Próximamente, por supuesto, a presentar como se debe. Luego, después de la cuarentena, supongo que se va a realizar algún evento, algún recital. Esperemos. Pero por el momento vamos a estar escuchando una canción que, bueno, es increíble, es la marca de Other Machine. Other Machine no es una banda nueva, es una banda que viene hace muchísimos años acá en Mendoza. Y bueno, con nueva formación, con nuevas energías, con un sonido que ya es característico de ellos. Y bueno, ¿qué más que decir? Y tenemos que escuchar a esta banda Other Machine, y el tema se llama Salpicando Heridas. Ugh. te obliga al caer en lo inconsciente. La razón de nacer no es tan frecuente. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. hacer en cuarentena. Quédate en casa. Bueno, pasaba Over Machine primero. Segundo, estábamos escuchando a esta gran banda Blood Dries. Increíble, increíble, con el tema To The End. Es el track número 2 de este disco Beyond The Flesh. Lo tenemos disponible en nuestra tienda, mejor dicho, de la fanpage. Ahí pueden encontrarlo para comprar, para acceder. También se pueden comunicar con la banda, tienen fanpage, tienen Instagram y ahora están para que lo puedan escuchar en Spotify. Así que Blood Dries, del disco Beyond the Flesh, el tema que pasó era To The End, y pegadito estaba Septicemia, también con su último disco Del Terror a la Putrefacción, y el tema que sonaba era Materia Oscura. Materia Oscura es el tema que abre el disco Del Terror a la Putrefacción de Septicemia. Recomendable, excelente disco, también lo pueden conseguir comunicándose con la banda, en su fanpage, en su Instagram. La verdad, increíble disco, increíble el arte también de tapa. tiene muy buenas canciones, muy buena producción. 8 canciones que hacen que este disco sea una explosión. Así que bueno, estamos acá en Por Nacer 2020. Esto es cuarentena online para todos ustedes. Gracias por estar. Gracias a todos los que están escribiendo. Muchísimas gracias. 1212-1751-71. Se pueden comunicar. Tenemos más música. Y ahora estamos ante la presencia de los mejores discos de Gustavo de Cala Sumeria. All we hear is Radio Por Nacer, Radio de Metal, Radio de Nacer. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Gracias por invitarme. Soy Gustavo de Cala Sumeria. Y les quiero presentar mis discos favoritos, que son millones. Pero voy a tratar justamente de apretar un poco los cachetes rockeros para poder justamente demostrarles a toda la radio audiencia. Vamos a pasar a lo primero. Lo primero de todo es un discazo de Bowie. Bien, bien viejo, de 1972, que se llama La caída y la... El levantamiento y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Se los dije en castellano. Es un discazo justamente donde Bowie explota su personalidad por todos lados, deja un desparramo de miles y miles de pedacitos de purpurina y rock glam metal, donde justamente hay canciones que son tarareables desde el primer tema hasta el último tema. Unas canciones hermosas, un disco de puta madre donde se puede escuchar en su totalidad el genio que fue nuestro querido David Bowie. Después de este, vamos a los segundos, porque son dos discazos que me partieron la cabeza en su momento, cuando tenía 15 años, en 1985. Salió un disco que no lo podía creer cuando salió, de una banda que se llamaba El Culto, The Cult. El disco se llamaba Love, que para mí es una de las grandes maravillas del rock. Donde Ian Astbury canta como los dioses y tienen un super guitarrista, Patrick Duffy, donde justamente despliega todo su poder psicodélico, zeppeliano, oscurísimo y de una belleza inigualable. Lo recuerdo todo el tiempo, me encantan las composiciones, me gustan los dos temas que hay ahí, que son himnos totales, que es Revolution y otro que se llama Giselle Sanctuary, donde son uno de mis temas preferidos de los 80. Amo ese disco, pero con todo mi corazón. Después paso al 87, donde la calle de Lavalle, en una disquería que se llamaba Escala Música, entré y pedí el cassette de unos Guns N' Roses, Apetito para la Destrucción, y bueno, y así quedé totalmente destruido, no lo podía creer, no estaba acostumbrado a ese tipo de música. Me hicieron acordar mucho a Aerosmith, que había escuchado algo, y algo de los Stones, qué sé yo, mucho, había de todo un poco, y escuchar esa música me cambió. Me lo compré en cassette, me acuerdo. Muy buen disco, los llevo en mi corazón. Siempre voy a cantar y no tengo vergüenzas de Welcome to the Jungle, que me parece un temazo, y Sweet Child of Mine. Por más quemados que estén, los solos que tienen esos temas son maravillosos. Slash y su forma de guitarrear y justamente Axel, como un cantante que nunca en mi vida había escuchado. Muy bueno, muy buen disco, lo llevo en mi corazón totalmente. Después le tiró el tercer disco, o el cuarto, no sé cuál es, pero son los Bad Hole Surfers, que es una de las bandas que más me gusta, porque nunca había escuchado justamente esa experiencia, digamos, de que el rock podía ser divertido, podía ser psicodélico, pero divertido, no aburrido, y que podía ser tonto o idiota y ser una maravilla total, como me pasó con este disco de los Bad Hole Surfers que se llama Hairways to Steven, parodiando al tema de los del Zeppelin. Entonces justamente se los recomiendo. Si no han escuchado nunca Bad Hole Surfers, se ponen las pilas y buscan este disco o cualquiera de sus discografías. Son monumentales obras de noisy y rock espacial demencial. En 1989 sacaron un disco los Pixies, yo los venía escuchando de antes, que se llamó Doolittle, y bueno, es una de las obras maestras del rock alternativo, donde justamente cada canción es un himno. No puedo decir más, es una obra absolutamente maestra, mi disco preferido, al igual que el de Faith No More, justamente con el nuevo cantante presentando a Patton, justamente en The Real Thing, que fue algo muy tremendo escuchar a Patton, que es y seguirá siendo uno de mis mejores cantantes, mi gran influencia. Y no puedo olvidarme cuando escuché por primera vez Surprise, you're dead, open your eyes. No lo podía creer, era una cosa que en mi vida me había pasado. Sentí una gran alegría que alguien pudiera cantar así. Ese disco de Real Thing me parece una maravilla. Lo sigo escuchando y no me aburre, como otros de Faith No More, que sí ya me están aburriendo un poquito porque estoy viejito, entonces me aburro un poco ya de cosas que ya he escuchado mucho. Después empezó la de los 90 y empezó los 90 con una de las bandas que me gusta, no es metal, pero me gusta mucho, que es una gran influencia para mí porque desde muy chico los escuché. Depeche Mode sacó un disco que se llamó Violator, que para mí es lo más oscuro, bello, tremendamente necesario. Su lenguaje musical, cómo cambió la forma de hacer temas oscuros, irradiables. Para mí es una maravilla. Lo tengo en todos los formatos que se pueden existir. Un disco fundamental en mi vida. Después te puedo decir, en 91, Soundgarden, Bad Motorfinger, con un Cornell desbocado, con una banda tremendamente ajustada, con un disco donde cerraba por todos lados. No hay momento donde me canse de escuchar este disco. Es imprescindible en mi vida. Bad Motorfinger, sí o sí. Cornell me enamoró el Cornell bruja y me enamoró el Cornell melódico. Y bueno, después tenemos en el 91 también el disco de Metallica, el álbum negro, demasiado bueno para mi gusto, suena impecable. Tiene temas que ninguno sobra. Me parece una obra monumental de ellos. Por último, dos discos más que son muy importantes para mí. Es de Nine Inch Nails, de Downward Spiral. Más salvaje, electrónica y rock salvaje en su justa medida, con un final que nunca voy a olvidarme cuando lo escuché por primera vez, Hurt, después de tanto salvajismo electrónico y ruidoso, escuchar esa canción Hurt como último tema del disco. Son cosas que nunca me voy a olvidar. Y bueno, y para terminar, termino con el disco, uno de los discos que más me ha gustado de los 90, que es el de Alice in Chains, Dirt, que es una joya del dolor, del espanto y del sufrimiento oscuro de nuestro querido Lane Staley, que nunca la sinceridad y la emoción y el terror cuando canta esas canciones, cada cual del disco, desde Dan Bones hasta Wood, es una obra muy tremenda. Es la música del dolor máximo. Por eso lo llevo justamente, es lo que más busco en un cantante y en una banda, que me lleguen de las dos formas, musicalmente y la voz de ese muchacho. Así que esos son los discos que no puedo olvidarme. Tengo millones de favoritos, pero bueno, me costó muchísimo hacerlo porque soy muy melómano y justamente me costó hacerlo, pero bueno, es lo que les pude transmitir. Gracias por nacer, los quiero mucho, saludos a todos y vamos a seguir en contacto. Gracias por la oportunidad, espero que les guste mi recomendación de discos, los quiero. All we hear is Radio Daca. Desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza, para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. contactate con Por Nacer 12-1-2-17-51-71. Agradecidos de Gustavo de Cala Sumeria, la verdad, increíble la lección, muy buenos discos, muy buenos discos, muy buena lección. Gracias Gustavo por compartir con nosotros y con la gente tus discos favoritos. Bueno, estamos acá de vuelta haciendo un poco más de bla bla bla. El teléfono es 12-1-2-17-51-71. Se pueden comunicar para pedir una canción para el mes que viene. Así que, bueno, ya han estado las redes publicando lo que es la efeméride, las efemérides, mejor dicho, importantes de hoy día. Voy a hacer un reconocimiento, en cierta forma, a esto que fue el movimiento grunge, el rock alternativo. Hoy 5 de abril, bueno, en el 2002 nos abandona el cantante de Alice in Chains, Layne Staley, y en el año 94 fue Kurt Cobain. Todos jóvenes, uno por suicidio, el otro por drogas. Me estaba riendo mucho hoy día leyendo un poco algunas noticias justamente del mundo del rock, del heavy. Hay una página que dice que Kurt Cobain está vivo. Dios mío, me he reído muchísimo cómo han hecho énfasis en la teoría. Eso quizás lo compartamos después en las redes. Bueno, voy a compartirles dos canciones de Nirvana, una canción de Nirvana, mejor dicho, y una de Alice in Chains. A mi criterio son las que más me gustaron, las que me llegaron más en mi adolescencia. Nirvana, yo soy un fan post-Nirvana, post-muerte de Kurt Cobain. Realmente lo veía, que estaban en TV, en otros canales de música, en la radio. Muchos compañeros, amigos, músicos, tocando sus temas en la guitarra, cantando. Yo no tan fan, porque yo escuchaba más que nada hard rock, muy del palo del rock, de muchos solos, de show. Y Nirvana no me llegaba, los veía como chicos sucios, haciendo lo que querían. Era divertido ver algunos shows en vivo, en esa época de un Match Music, cuando teníamos eso acá en Argentina. Y me llegó después, sinceramente, con un regalo de un disco, que es Nevermind, que aún lo tengo acá. Y ese disco está totalmente repleto de hits y también está repleto de buenas canciones, buenas composiciones, buenos mensajes, mucha locura. Tengo un amigo que es muy fan y la verdad que me invadió y no lo logró, no creo que logró que fuera fan ahí en ese momento, sino que luego después con ver documentales, entender un poco más lo que este personaje llamado Kurt Cobain expresaba en su música. Con el caso de Alice in Chains me pasó algo muy parecido, pero fui muy fan de las canciones que crearon para el soundtrack del Último Gran Héroe, película con el señor Arnold Schwarzenegger, en la cual ese soundtrack, tanto que posee temas como de AC/DC, de Megadeth, Queensryche, ¿qué más? Anthrax también está. Pero hay dos canciones de Alice in Chains en ese soundtrack que la verdad que me encantó. La oscuridad, ya había escuchado, ya había apreciado lo que había ocurrido con ellos. Fui muy fan después de Jerry Cantrell con su solista, con su disco solista. Me gusta más, creo que Alice in Chains tiene muchísimo de lo que él hace en todo, esa marca que y esa personalidad que solamente da él con su guitarra y también su voz. Y bueno, luego, después de unos años, Alice in Chains me terminó gustando demasiado y me gusta más que Nirvana. Nirvana tiene otro espíritu adolescente. Bueno, les voy a compartir mis dos canciones favoritas de ambas bandas, de Nirvana y de Alice in Chains. Así que bueno, compartimos en el día 5 de abril, en el cual se recuerda a estos personajes que estuvieron una vez acá en este planeta, en esta vida. Así que bueno, les compartimos estas dos canciones y ya volvemos. En casa. Carpintería, la clínica de la madera, amoblamiento de cocina, placares a medida, 12-16-08-47-64, de Diego Arias, la clínica de la madera. En vivo, desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, por nacer. Contactate al 12-12-17-51-71. Escúchanos online, www.radioleonmendoza.com. Por nacer, un lugar donde el bajo se escucha. Twice. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Seguinos en Instagram. Todas las noticias. Mantenete informado de todo lo que pasa en la movida de Mendoza. Búscanos como Por Nacer 2020 Radio y sigue el camino. Lunática. Cerveza artesanal, Blonde Ale, Red Ale, Imperial Stout y American IPA. Pedidos al 1216-40-2747. Cerveza Lunática. We'll be right back. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. We are blind to the world within us, waiting. Muy bien, lo que pasaba ahí era Umea haciendo Digital y anteriormente Orbe haciendo Sonda. Bueno, ya llegando un poco casi al final, estamos realizando un programa express, edición domingo, edición cuarentena. Por favor, quédense en sus casas, es la única manera de poder evitar que se propague, que se distienda todo este tema del coronavirus. Seamos responsables. Bueno. Esto es Por Nacer, estamos acá desde Mendoza, directamente desde el living de mi casa, realizando este programa para todos ustedes. Ha sido bastante fructífero las buenas vibras, las buenas energías que la gente nos da. Gracias a todos los que nos siguen en Instagram, que le ponen me gusta a la fanpage de Por Nacer, a los que se hacen amigos en el Facebook de Por Nacer. Y bueno, agradecerles. A todas las bandas que quieran participar, que quieran mandarnos su material, está pornacermendoza18@gmail.com. pornacermendoza18@gmail.com. Ahí nos pueden mandar sus canciones. Pedimos algo simple, que les pongan el nombre, que estén en un formato que sea MP3 o WAP, para que podamos reproducirlas bien, no por WhatsApp. Por WhatsApp no, por favor. En este paso agradecer también a las bandas que nos han mandado material. Vamos a estar, por supuesto, reproduciéndolas en los próximos programas. Hablando de próximos programas, bueno, el próximo programa es el día martes. El día martes tenemos otro especial con otro artista que nos va a contar sus gustos musicales. Puede ser sorpresa, puede ser que también nos cuente sus 5 discos de su banda favorita, puede ser que nos cuente un mix o nos, de referido a muchos discos que le gustan, puede ser. Pero ya saben, el martes que viene vamos a estar volviendo con Por Nacer. No nos estamos yendo todavía. Vamos a escuchar ahora un fragmento, vamos a estar escuchando un fragmento de algo que ocurrió en el 2018 en Por Nacer junto a la gente de Traje de Madera. Escuchemos. Pero más, así que... Bien, bien. Gracias, Traje de Madera, por venir. Gracias, amigo Diego, por el aguante. Un honor. Bueno, vamos con Mitos. De mi pálida piel que se quemó con blasfemias de mortales, haciendo trizas mi insolente niñez. Creí en vos hasta el límite del tiempo y fueron mías oraciones de fe. Tus monjes negros me ofrecieron el infierno, mi alma rebelde terminó por comprender. Tal vez su nombre sea dulce oro, oveja en tu rebaño, y gritaré que ahora que estoy del otro lado de tu credo, tu apocalipsis ahora es mi nuevo Edén. No cargo cruces ni levanto catedrales, ni cebo estrellas de mil puntas en mi piel. A ningún cielo yo le debo mis verdades, solo del cuenco de mi mano beberé. Tal vez tu nombre sea dulce oro, tal vez tu nombre sea dulce oro, tal vez sea lodo. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. We'll be right back. Seguinos en Instagram. Todas las noticias. Mantenete informado de todo lo que pasa en la movida de Mendoza. Búscanos como Por Nacer 2020 Radio y sigue el camino. Y concluimos una nueva edición de Por Nacer Online, en cuarentena para todos ustedes, para que disfruten, para que tengan algo para hacer, para escuchar. Bueno, mis saludos a Pájaro, a Turca, a Vanessa, a Lucio, a mis compañeros del programa, también a Dadaji, que está ahí bastante lejos, en el este, pero está junto a nosotros en Por Nacer. Saludos a los amigos de siempre, a los sponsors, a todos los que hacen posible que lleguemos a más lugares. Bueno, nos volvemos a encontrar el día martes. El día martes tenemos un nuevo programa de Por Nacer con un nuevo invitado, sorpresa. Así que atentos. Muchas gracias por compartir. Mañana estaremos subiendo esta edición de Por Nacer día domingo en cuarentena. Estamos subiéndola mañana a las redes para que la vuelvan a escuchar, la compartan, hagan lo que quieran. Pero bueno, Por Nacer más vivo que nunca. Sigue el camino. Estamos con ustedes. Gracias. 新しい朝が来た着物朝だ夜小瓶に胸を開け大空青げラジオの声に健やかな胸をこの香る風に開けよそれ 1、2、3 新しい空の下輝く緑爽やかに手足伸ばせ土踏みしめよラジオと共に健やかな手足この広い土に伸ばせよそれ1、2、3